quiero y a ti empecé a amarte. Amiga mía, escúchame. Yo nunca quise lastimarte. Mi único pecado fue amarte. Amiga mía, escúchame. Yo nunca quise lastimarte. Pero te quiero a ti y a ella también. Amiga mía, escúchame. Yo nunca quise lastimarte. Pero te quiero a ti y a ella también.